Ay a los habitantes de la tierra y el mar, porque Satanás, el diablo, ha descendido a ustedes con gran ira, porque sabe que tiene corto tiempo. Son las palabras de Apocalipsis 12, versículo 12. ¿Y cuántos de nosotros no hemos experimentado esa gran ira del enemigo en nuestras vidas? Hoy estaremos jalando la cortina para demostrar cómo el enemigo ataca a los siervos de Dios. Así que acompáñenos en el estudio de Job, aquí en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero gozo y placer estar aquí con ustedes escudriñando la palabra de Dios. Hoy continuamos nuestro estudio del libro de Job y podremos ver cómo Dios está al lado de su pueblo, aún en medio de las tribulaciones. Estoy aquí con nosotros también a nuestro amigo Carlos. Carlos, bienvenidos. Gracias. Carlos, déjame preguntarte, ¿qué es lo que te motiva a ti seguir académicamente? Algo que me motiva es cómo yo puedo tener un conocimiento más de la palabra de Dios y también cómo ser educado para alcanzar a personas de diferentes niveles. Amén. Así es. Y eso es algo muy importante, especialmente en la cultura en la cual vivimos hoy en día. También tengo con nosotros a nuestra amiga Sharon. Bienvenida. Muchas gracias, Dani. Sharon, ¿qué tal de tu parte? ¿Qué es lo que te motiva a seguir académicamente? Lo que me motiva a mí para seguir académicamente es excelencia en todo lo que hago. Una de mis historias favoritas en la Biblia es la historia de Daniel, que por su excelencia en la Universidad de Babilonia dio gloria a Dios por sus acciones. Y quiero hacer lo mismo en mis académicas también. Así es, sí. Vaya que necesitamos a Danieles modernos hoy en Amén. día para testificar del gran Dios al cual servimos. Y también tengo con nosotros a nuestro amigo Ezequiel. Ezequiel, bienvenido. Hola, gracias. Ezequiel, ¿qué tal tú en tu persona? ¿Qué es lo que te motiva a ti a seguir académicamente? Bueno, mi motivación más grande es Jesús y después de eso es mi familia. Así es. Ellos tienen mucha confianza en mí y no los quiero desanimar y quiero seguir esa reta que ellos me han dado. Así es. Y quizás de mi parte podría decir lo mismo, de que una de las grandes motivaciones que tengo pues es la familia. Ellos han invertido bastante en nuestra educación y Amén. bueno, hoy continuamos nuestro estudio, El temedor de Dios. Y Job temía a Dios, pero no de balde, como dice la Biblia, tenía un propósito, una relación, por así decir. Pero antes de abrir la palabra de Dios y continuar en el estudio, le voy a pedir a Sharon si puede tener una palabra de oración. Amén. Les invito a inclinar el rostro para orar. Querido Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad de vivir un día más y pedimos, Señor, que nos bendigas en el estudio de tu palabra hoy, que mandes tu Espíritu Santo y que podamos entender tu mensaje hoy para nuestras vidas. En nombre de Jesús, amén. El versículo de hoy en día de nuestro estudio es Job capítulo 2, versículo 10, y es un versículo muy popular. Y dice aquí, él replicó, anda hablando con su esposa Job, has hablado como suele hablar una fatua cualquiera, recibimos el bien de Dios y no recibiremos el mal, en todo esto Job no pecó ni aun con sus labios. Es impresionante de que en los momentos difíciles de su vida, aún su esposa creía de que la razón por qué estaban sucediendo todas estas cosas, estas calamidades, era porque quizás la creencia común en ese entonces de que había un pecado que no había sido confesado quizás y estas cosas estaban sucediendo. ¿Y hoy en día creen que sucede lo mismo? Sí. Mientras nosotros vayamos y colportamos, he encontrado con muchas personas que ellos piensan que La razón por qué tal vez perdieron a un hijo, su casa, su trabajo, es que Dios los está castigando por tal vez no hacer bien o hacer diferentes cosas. O como en el tiempo de Job, como dijiste, esa era la creencia que todos tenían. Y hoy día también muchos creen ese, que Dios nos castiga cuando no hacemos algo bien o cuando no leemos la Biblia. Así es, y el propósito del estudio de hoy en día, vamos a analizar capítulo 1 y el capítulo 2, para ver cómo el conflicto entre el bien y el mal, cómo se ve eso en nuestras vidas, y cómo podemos vindicar el carácter de Dios en nuestro diario vivir. Porque como tú lo has dicho, lastimosamente, especialmente en países desarrollados, y no dudo que suceda alrededor del mundo, en países no desarrollados o tercermundistas quizás, de que la gente también tenga el mismo mal concepto de quién es Dios, que la razón por qué suceden estas cosas es porque Dios no me quiere, Dios es injusto, etcétera. Pero vamos a ver la realidad, por qué suceden estas cosas. Y algo interesante, Ezequiel, si puedes leer el versículo 1 al 3, veremos qué clase de persona era Job. Dice, hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job, que era intachable y recto, lo mismo, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, y poseía 500 bueyes y 500 asnas, y muchísimos criados. Y aquel hombre era el más grande de todos del oriente. ¿Qué palabras resaltan en el versículo 1 en cuanto al carácter o la personalidad de Job? Perfecto y recto. Perfecto. Intachable. Intachable. Apartado del mal. Apartado del mal. Si Dios pudiera, bueno, Dios lo está haciendo, está viendo al planeta. ¿Podría decir lo mismo de Dani, de Sean, de Carlos, de Ezequiel, de ti que nos estás escuchando, que nos estás viendo allá en casa, donde quiera que tú te encuentres? ¿Podría decir Dios lo mismo? Y yo sé la respuesta en cuanto a mi propia persona a eso. Yo sé que sería difícil de que Dios pudiera decir algunas de esas cosas de mi persona, pero a través de la gracia y el poder de Jesucristo podemos ser proclamados de esa manera. Ahora veamos el capítulo 2. ¿Qué es el argumento que Satanás está trayendo ante Dios, ya sea en el capítulo 1 o en el capítulo 2? Aquí vemos que Satanás, él tiene acusaciones contra Dios. Y una de esas acusaciones es que los hijos de Dios no pueden guardar la ley de Dios. Ellos lo guardan por temer a Dios, que Dios los maldice, como habíamos dicho. Pero aquí vemos que Dios dice a Satanás, ¿has visto a Job? Job no es como ellos. Y por eso Satanás pide permiso de Dios a probar a Job. Y es lo que vemos, lo que va a pasar. Y algo más que noté en el capítulo 1, dice en versículo 3, y aquel hombre era el más grande de todos los orientales. O sea, Job tenía grande influencia. Y yo sé que a pesar de lo que pasó Job, su influencia de él fue un gran testimonio a muchos, y tal vez muchos creyeron en Dios después que Dios bendició a Job al final. Y eso podría ser una reflexión para muchos de nosotros. Algo difícil decirlo también, pero deberíamos de reflejarlo en nuestra vida, el por qué servimos a Dios, por qué amamos a Dios, por qué vamos a la iglesia miércoles, sábado, hacemos servicio comunitario, hacemos donaciones a organizaciones no lucrativas, humanitarias. ¿Por qué es lo que hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estamos buscando reconocimiento? ¿Por qué servimos y amamos a Dios? Es la pregunta. Porque quizás porque todo me está yendo bien, tengo mi diploma en la oficina de mi casa, tengo mi esposa, mis hijos, nadie está en la cárcel, todo me va bien, por así decirlo. Esa es la razón por qué servimos a Dios. Mira lo que dice el versículo 9 y 10. Y respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor? Al trabajo de su mano has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te blasfema en tu rostro. Y quiero que sepa que este gran conflicto se está peleando en la vida de cada una de nuestras personas, por las la que nos estamos aquí, por las personas que nos están escuchando, las que nos están viendo. El enemigo está acusando a Dios. Exactamente. ¿Y también, cuál va a ser la respuesta de Dios? Y miramos, también quiero añadir un poquito más sobre ese pensamiento. Sí, claro. Que el libro de Job, ¿en dónde comienza? ¿En el cielo o en la tierra? La tierra. Comienza en la tierra, con una persona normal. Él tiene muchas, muchas posesiones. Y realmente parece que es una persona buena. Pero ¿qué es el motivo de su vida justa? Nosotros como humanos no podemos mirar eso. Hasta que proféticamente, como se dice en Job, que miramos que el libro de Job comienza a tomar otro turno. Y miramos que comienza a enseñar una escena entre Dios y Satanás. Y comienza a preguntarse esa misma pregunta. ¿Por qué Job sirve a Dios? ¿Será porque tiene todas esas posesiones? ¿O será porque realmente ama y quiere servir a Dios? Claro. Aunque él le saque todo. Así es. Y cuando terminamos de leer el capítulo 1, y lo pueden hacer en casa, podemos ver que prácticamente Jehová le dijo, bueno, para comprobarte que estás equivocado, bueno, you know, tócalo excepto en su vida. Y en los siguientes versículos, del 12, bueno, del 13 en adelante, todo el capítulo 1 dice que hubieron diferentes calamidades en las cuales perdió posesiones, perdió riqueza y lastimosamente perdió a todos sus hijos. Perdió su familia. Y esos son los momentos más vulnerables como un ser humano. Yo conozco personas cristianas que sirven y aman a Dios. Y el momento que sucede un accidente y pierden a un ser querido, ¿qué sucedió con esa fe y ese amor que tenían en Dios? Ahora comienzan a dudar su fe, comienzan a acusar a Jehová, tienen un antagonismo en contra de Dios. ¿Por qué permitiste que falleciera y todo eso? Y porque no entienden el porqué de las circunstancias, lastimosamente ceden a ese tipo de pensamiento y se tornan en contra de Dios. Y es por eso que estamos estudiando la lección, para que veamos de que las cosas que están sucediendo en este mundo, en nuestras vidas personalmente, no necesariamente vienen de Dios, y Dios tiene un propósito por estas cosas. Debemos también de entender que lo que nosotros miramos por nuestros ojos no es toda la realidad completamente. ¿Y por qué decimos eso? Es porque miramos que aquí en el libro de Job que hay otro escenario, y que es del cielo. Y como dice en versículo 1, que es muy asombrante, dice, otro día los hijos de Dios se presentaron al Señor. Y miramos que aquí están los testigos de diferentes universos, a lo mejor ángeles, como dice Daniel capítulo 7, y todas estas personas andan mirando Satanás, y dice el Señor, pues, ¿de dónde viene Satanás? Dice, pues, yo vino de ir y rodear toda la tierra. Y miramos que le dice Dios a Satanás, pues, ¿no has considerado mi siervo Job? Y después Satanás comienza a tirarle acusaciones. Y mientras este conflicto anda sucediendo entre el enemigo y Dios, todas estas personas andan mirando esas acusaciones. O sea que nuestras vidas no es lo que nosotros miramos ahorita, pero nuestras vidas ahorita están a la cara de miles y millones de personas que no están en este mundo. Y ellos andan mirando, ellos andan examinando. ¿Nosotros somos fieles a lo que Dios nos dice? Y Dios dice, él anda buscando, y por eso le dice a Satanás, no has considerado. Es porque es como, vamos a decir, yo sé que aquí en los maestros, ellos a veces a veces sacan notas de nuestros papeles, de nuestros exámenes, ¿verdad que sí? Uh-huh. Y ellos, al mirar los exámenes, ellos saben a cuáles sacan los dieces. Uh-huh. Y ellos dicen, no, pues, ¿no has considerado a Sharon? ¿No has considerado a Carlos? Porque estas personas resaltan. Uh-huh. Y pues la pregunta es, ¿quién de nosotros puede resaltar? Dios anda buscando una persona que sea fiel a Él, una persona que sea consagrada, una persona que realmente sea seria por la causa de Dios. Seria, sincera, y que no solo de balde sirva. Exacto. Exactamente. Sí. Job 1.6 nos da evidencia que hay un gobierno, que en este universo hay un gobierno de Dios. Uh-huh. Y este gobierno está fundado sobre el principio que Dios es amor, uh-huh, y que la ley es amor. Y por eso este gobierno tiene éxito, por eso es efectivo. Uh-huh. Y por eso todos estos hijos de Dios que se vienen a reunir no lo están sirviendo a Dios de temor o porque Dios lo está forzando. Uh-huh. Es todo por amor a Dios. Y viene Satanás y él presenta la pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué todos estos los sirven a Dios con amor? Uh-huh. Debe haber otras razones. Claro. Entonces, por eso esta pregunta y por eso, por la gracia de Dios, Job dio la respuesta correcta en este examen. Uh-huh. Él agarró un 100% en este examen, uh-huh, porque dio la respuesta de que se puede cumplir con un amor de Dios y uh-huh, con un Dios de amor. Y no podemos perder este punto, porque uh-huh, es muy importante. Y queremos decirlo, que en este mundo hay dos tipos de adoradores. Uh-huh. Gente anda adorando. Uh-huh. No, o sea, todos dicen que aman a Dios. Pero cuando las pruebas vengan, nos va a enseñar en qué lado estamos. ¿Estamos en el lado de Satanás o el lado de Dios? Uh-huh. Y de eso se trata el libro de Job. Cuando Dios manda las pruebas y dice en quién lado estamos. Sí, es otro tema que vemos en el principio de Job es que Dios es el central de este libro, porque uh-huh, aquí vemos que Satanás está acusando a Dios y su gobierno de que los seres humanos no pueden guardar la ley de Dios por amor, uh-huh, solo por amor, sino que es por diferentes razones. Pero aquí vemos que en la vida de Job, Él contesta las acusaciones de Satanás que sí, nosotros podemos guardar la ley de Dios por amor nomás. Uh-huh. Así es, Carlos. Y eso suena como una acusación que recibimos nosotros como cristianos hoy en día también por guardar los 10 mandamientos. La gente nos acusa que guardan los 10 mandamientos y piensan que van a ser salvos. No, uno no se salva por guardar los 10 mandamientos, pero uno es salvo por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Mm. Y nuestra respuesta a ese amor que Él ha demostrado hacia nosotros, la misericordia que Él ha tenido hacia nosotros, nuestra respuesta de amor es obediencia a Él, como de un hijo a un padre. Y ahora podemos escucharlo. Y hay suficiente evidencia en el libro de Ezequiel y en los evangelios y en las cartas de Pablo, de que Jesucristo es el que nos da el poder para poderle ser fiel a Él. Pero aquí en el libro de Job, Job enseñó que la acusación es falsa, que uno amén, puede servirle a Dios por el amor, no por las cosas amén, que Él nos da. ¿Qué contraste podemos hacer, Ezequiel, entre Adán y Eva y Job? Amén. Podemos mirar el contraste en uh-huh, versículo 10. Uh-huh. Y aquí esto es una conversación entre Job y su esposa. Miramos que Job, por fin, él está sufriendo. Él tiene llagas uh-huh, de su pie hasta la corona de su cabeza. Uh-huh. Y parece que por fin que él ha perdido todos sus hijos, uh-huh, su casa, sus posesiones. Está atormentado todo su cuerpo. Y su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Uh-huh. Pero aquí, Job, notemos lo que él dice. Dice, has hablado como suele hablar una fatua cualquiera. Recibimos el bien de Dios y no recibimos el mal. En todo esto, Job no pecó ni aun con sus labios. Uh-huh. Y esto es muy importante. Porque aquí Job, a pesar que él vivía en un mundo caído, uh-huh, A pesar que él vivía con estas tendencias pecaminosas, él comenzó a servir a Dios de amor. Así es. Y este es un contraste entre Adán y Eva también, porque ellos vivían en un mundo perfecto. Ellos vivían sin dolencias como Job. Ellos vivían con muchas posesiones. Y a pesar que ellos tenían todas esas ventajas, ellos pecaron. Así es. Y pues eso nos debe decir algo sobre cómo debemos de servir a Dios. Así es. Ahora, veamos el versículo 3 y el versículo 9. Carlos, si lo quieres leer, vamos a hacer una comparación entre esos dos versículos. 2:3 y 2:9. El Señor le dijo: has considerado a mi siervo Job, no hay otro como él en la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, quien aún retiene su integridad a pesar de que me insistaste contra él para que lo arruinara sin motivo. Y 9. Entonces su esposa le dijo: aún mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Wow. ¿Qué palabra es la que usa la esposa de Job para acusarlo? Integridad. Integridad. Es lo mismo que dijo Dios, la misma palabra. Dios está hablando con Satanás. Le dice: mira a mi siervo Job, un hombre lleno de integridad. Y ahora que suceden todas estas cosas, ha perdido sus posesiones financieras, ha perdido sus hijos, viene su esposa, prácticamente a maldecirlo, por así decir, y le dice: aún retienes tu integridad, ¿me entiendes? Y muchas veces vamos a ser tentados a hacer lo mismo. Y la pregunta es: ¿cuál debe de ser nuestra actitud cuando nos encontramos en situaciones similares a las de Job? Aquí miramos que la influencia es algo muy poderoso. Miramos que ella no reconoció que ella estaba en el conflicto de los siglos. No lo reconoció. O si no, ella hubiera dicho: sigue alabando a Dios. Ella no reconoció eso. Y pues a nosotros debemos de reconocer que con cada prueba, que con cada chasco que ven en nuestra vida, es porque hay un conflicto. A veces yo recuerdo que a veces en nuestra escuela pasamos por grandes pruebas con todos los estudiantes y la gente se olvida de orar. La gente no está ahí llorando, anda hablando en vez de orando. ¿Y es por qué? Porque no se fijan que estamos en un conflicto, que nuestra escuela realmente, que Satanás la quiere derrumbar porque tenemos principios. Y así también en nuestra vida cotidiana debemos de reconocer que no estamos en un conflicto así normal, pero estamos en un conflicto entre el enemigo y Dios. Exacto. Así es. El libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11 al 13, tiene lindas promesas en cuanto a momentos similares a los de Job. Así que Filipenses, capítulo 4, versículo 11 al 13, si alguien lo desea leer. No lo digo porque tenga necesidad, pues aprendí a contentarme con cualquier situación. Sé vivir en pobreza y en abundancia. En todo estoy enseñando para hartura como para hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow. Amén. Amén. Preciosas palabras. Cuando la iglesia estaba creciendo, Pablo le escribe a esta iglesia y dentro de esas palabras le dice: no lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Y es una actitud que debemos de tener hoy en día. Así que es. Aunque tengamos grandes posesiones o ya sean pocas, hay que estar contento con lo que tenemos y servirle a Dios con lo que tengamos. La persona que no está convertida no puede ser feliz con las cosas pequeñas. Así es. Porque cada vez uno está ansiando para tener una casa grande, tener un carro bonito, pero la persona que es cristiana, que es renovada, hasta se deleita en salir a caminar. Así es. Así es. Y esto enseña que Pablo estaba convertido, que él no le importaba, él nomás, él dormía en los pisos, él hacía su propia comida, él salía a evangelizar, porque él amaba genuinamente a Dios. Uh-huh. Y también a Job. Job estaba al punto donde uno dice, bueno, ya es tiempo de morir, o de Job podía decir todas esas cosas, pero él estaba convertido. Uh-huh. Y él decía, está bien, yo sé que Dios me lo quitó y Dios me lo dio y está bien. Y así yo creo que realmente, si no estamos felices, uh-huh, estamos realmente convertidos, uh-huh, tenemos una experiencia con Dios, y si no, debemos de venir a los pies de Dios, y Dios realmente nos quiere dar un corazón nuevo. Un corazón feliz. Amén. Y feliz. Mateo 4 nos cuenta la historia de Jesucristo cuando estuvo en el desierto y qué sucedió allí. Fue tentado. ¿Y qué podemos aprender acerca de Jesús durante esos momentos que tenga algo similar con Job? Allí vemos que a pesar de las pruebas que Satanás trajo hacia Jesús, el Hijo de Dios, uh-huh, Jesús él tuvo su integridad y confianza en su Padre, mismo como Job. Uh-huh. Y ese es algo que podemos aprender de la vida de Jesús. Uh-huh. Y ese nomás era el comienzo de las pruebas y tentaciones que Satanás trajo hacia Jesús. Y vemos que Jesús, él se mantenió firme, uh-huh, hasta la muerte. Y por esa vida de pureza sin pecado, Él nos ofrece ahora esa misma vida por la gracia. Así es. Mateo 3:17 dice, y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Eso es Jesucristo. Oh. Y en el capítulo 4, Satanás viene a contender a Jesucristo mismo. Justo después. Y le dice, pone en cuestión si en realidad es Hijo de Dios. En Job, su integridad estaba en cuestión. En Jesucristo, si en realidad era el Hijo de Dios, por la gracia de Dios y Jesucristo, pudieron vencer. Y tú, querido amigo, que nos estás escuchando o viendo allá en casa, tal vez tú estás en una situación similar a la de Job, donde el gran conflicto se está peleando en tu vida. Y ahora espero que cuando jalamos la cortina hayas visto que todas las pruebas, todas las tentaciones vienen del enemigo y no vienen de Dios. Y hay un propósito detrás de todo eso, es la vindicación del nombre de Jesucristo en tu vida. Así que sé fiel a Jesucristo, aunque los cielos se estén desplomando. Así que hasta la próxima y que Dios te bendiga.